fuerte te amo. Lejos de mi vida, lejos de mi vida. Para el pez que los armó de San Roque, los cuervos, los inadaptados y Ariane, Papa de Nacimiento. El decir de Arguello. Basta ya, tus mentiras no me sirven ya. Sabes bien que yo nunca te fallé. Y ahora quieres recuperar todo lo que hemos perdido en este tiempo, tú y yo. Dime quién te crees para jugar de esta manera conmigo. Dímelo. Me duele saber que hayas cambiado mi amor por él. No, ya no te amo. No insistas que ya no te extraño. No, lejos de mi vida, de ti ya no vuelvas. ¿Acaso tú me entiendes? Ya no quiero verte, no queda más nada. Ahora tus palabras, lejos de mi vida, de ti ya no vuelvas. Déjame aquí solo, pagarás tu engaño fatal. Me ha destrozado el alma, ya suficiente he tenido de ti. Vete y no vuelvas más. El loco de Ñubri, lo que hay en Jericeo, Mape, Chito Salverdi, para el pasaje, Villa Pai, Villa Libertadora ahí, y vi los buitres, al huello. Vamos el Tigre ahí, con el Robin. Y ahora quieres recuperar todo lo que hemos perdido en este tiempo, tú y yo. Dime quién te crees para jugar de esta manera conmigo. Dímelo. Me duele saber que hayas cambiado mi amor por él. No, ya no te amo. No insistas que ya no te extraño. No, lejos de mi vida, de ti ya no vuelvas. ¿Acaso tú no entiendes? Ya no quiero verte, no queda más nada. Ahora tus palabras, lejos de mi vida, de ti ya no vuelvas. Déjame aquí solo, pagarás tu engaño fatal. Me ha destrozado el alma, ya suficiente he tenido de ti. Vete y no vuelvas más. Ahí nos somos el Arguello, para Córdoba, la Pato Tavilla Pai, para Figura Romy, Ampliación, Primero de Mayo, el Marqués, Liceo. Lejos de mi vida, vete y ya no vuelvas. Déjame aquí solo, pagarás tu engaño fatal. Me ha destrozado el alma, ya suficiente he tenido de ti. Vete y no vuelvas más. Lo quita las palmas, para el Yayo, los fenómenos, Carlitos.